nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Hola, buenos días, tardes y noches. Soy Jonathan Gentile de cuarto año ciclo superior y les doy la bienvenida a Aromatizando el Conocimiento, un programa que tiene la posibilidad de existir gracias a los proyectos que se realizan en el último año de secundaria del set número 11 ESFA. En este programa hablaremos de las plantas aromáticas, sus características e importancias, que no son solo una planta bonita para decorar y ornamentar, además de muchos influyentes ambientales. Así que si te interesa, acompáñanos a conocer lo buenas que son estas especies. Acá, en FM 89.9, Radio El Refugio. Como sabemos y hablamos en el programa anterior, las plantas aromáticas tienen muchos usos, funciones y propiedades. Y cuando decimos muchas, es porque son muchas. Es por eso que en el programa de hoy hablaremos sobre una de las funciones naturales de las plantas aromáticas que podemos usar para nuestro beneficio. Esa función y virtud que poseen es que son muy buenas como repelentes naturales y ecológicos de plagas e insectos. Por ello es que las plantas aromáticas son llamadas plantas trampa. A través de los aceites esenciales que poseen, las plantas aromáticas emanan un aroma fuerte que, aunque a las personas les resulte muy agradable, para muchos insectos puede resultar detestable, ya que estos, mediante el olfato, lo captan y hacen que se desorienten. Al mismo tiempo, las plagas e insectos buscan plantas con colores menos visibles y llamativos, porque algunos solo les distraen y otros ven ciertos colores como una amenaza. Por eso es que las aromáticas, al tener colores fuertes en sus hojas y flores, ahuyentan estos insectos, dejándonos con tranquilidad ante cualquier amenaza. Por lo dicho, podemos dar a entender que tener un ambiente combinado e intercalado de todo tipo de plantas aromáticas nos puede ayudar y beneficiar el doble, ahuyentando a más de una o dos o inclusive muchas más especies de insectos, ya que a cada especie de insecto les perjudica y generan sensaciones diferentes ciertas aromáticas más que otras. Las plantas aromáticas no solo se encargan de repeler insectos, sino que también son capaces de combatir bacterias, hongos y otros seres vivos, para ayudarnos a tener nuestro sitio libre de individuos invasores. Ejemplos de plantas aromáticas, bien dichas plantas trampas para combatir todo tipo de individuos, son la albahaca. La albahaca es una planta muy común que se usa para ensaladas. Esta es muy buena para repeler mosca blanca, las moscas comunes, las polillas, chinches y mosquitos. También puede combatir las arañas y los pulgones. Sus hojas pueden ser enterradas para crear una especie de barrera o burbuja protectora. El ajo, una bulbosa muy famosa por sus usos en las cocinas. Pero al mismo tiempo, conservar ajo nos puede ayudar a combatir muchas bacterias y hongos. Además, que repele nemátodos e insectos, plagas dañinos como los pulgones. Un dato muy importante es que el Inta lo utilizó para repeler aves que dañaban sus cultivos. Un método muy común que usan las personas en sus huertas y para sus plantas es la infusión de ajo. Al ser una mezcla líquida que se prepara con alcohol y agua, esta se puede esparcir y rociar por cualquier zona que queramos librar de muchas especies que nos invaden la zona. Otra más es el cebollino. El cebollino es una planta con hojitas finitas que tiene sabor a cebolla. Esta planta tiene el poder de espantar chinches, mosca blanca, mosquitos, pulgones, escarabajos dañinos y puede combatir algunos hongos. También es buena para ahuyentar conejos y liebres. Otro dato que también podemos tener en cuenta es que es muy buena para prevenir el moho. La citronela. Esta es una hierba no muy común en los hogares de las personas para ornamentar. Pero la citronela es muy usada por las industrias para crear productos repelentes de todo tipo. Es muy efectiva para repeler mosquitos, moscas y hormigas, porque tiene la capacidad de opacar los olores llamativos para los insectos plaga. La caléndula. Además de ser muy bella flor, esta planta es la más conocida como planta trampa, ya que su color amarillo resulta muy llamativo para los pulgones, por lo que estos desde lejos nomás la pueden detectar y pueden salir huyendo. Además, espanta la mosca blanca, la mosca de ganado, muchos nemátodos y chinches. También tiene la capacidad de atraer devoradores de pulgones. La lavanda, la más conocida y bella de todas. La lavanda, esta planta muy conocida y bella, y al contrario de los humanos que nos encanta y nos relaja su aroma y su color, las plagas los detectan, lo detestan. La lavanda, planta muy conocida y muy bella. Al contrario de los humanos que nos encanta y nos relaja, las plagas la detestan por su olor fuerte, ya que los confunde, porque esta no opaca el aroma del ambiente, sino que los mezcla, haciendo que los insectos se confundan por ello. Tiene la capacidad de ahuyentar polillas, pulgones y pulgas. Las moscas y mosquitos no solo aborrecen su olor, sino que también su color. Y por último tenemos la menta. La menta es una planta bellísima de aroma fresco. Es muy buena para ubicar alrededor de un terreno o de una zona, ya que esto funciona como limitante y nos protege a las personas y a otras plantas con una especie de campo protector antiplagas. De esta forma, la menta puede repeler hormigas, mariposa de la col rizada, mariposa blanca, pulgas, pulgones de todo tipo y es muy buena para ahuyentar las ratas. También, al igual que la caléndula, es muy buena para atraer insectos devoradores de plagas, como lo son las vaquitas de San Antonio. Así que ya saben, de esta forma, las aromáticas son perfectas para ser utilizadas para repeler muchos animales y patógenos, quienes, en el verano, con la humedad y el calor, tienen mucha más actividad. Además, estas plantas son muy buenas porque no afectan nuestra salud ni el ambiente, ni a ningún individuo bueno. Por lo que además de evitar a muchos insectos, avivaremos nuestro lugar de trabajo u hogar, nuestro entorno en general. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. En el próximo programa hablaremos de otras funciones muy importantes de las plantas aromáticas. ¡No te lo pierdas! Soy Jonathan Gentile y nos escuchamos en el próximo programa de Aromatizando el Conocimiento. Que tengan muy bella semana.